No sé si podemos hablar de un gol anulado porque realmente Leonín Pineda no hace siquiera por la pelota, sabiendo que el árbitro ya había parado el juego. Si no se hubiera marcado la falta, Leonín Pineda hubiera hecho su recorrido. Cuidado aquí con este cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! Jair Barraza en una pelota elevada. Parte de un saque de manos y un servicio a Alejandro Vela. Pineda en su recorrido. No puede ganar tampoco en esa zona Uriel Álvarez en la defensa. Y el cabezazo de Jair Barraza es extraordinario. El servicio de Alejandro Vela y el cabezazo de Barraza.